¿Qué pasa si sumamos todos los números naturales? Ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta el infinito. Y así hasta el infinito. La respuesta es lógica. La respuesta matemática avanzada dice menos 1 sobre 12. Sí, en el análisis completo y teoría de cuerdas esta locura es... Sí, en el análisis complejo de teorías de cuerda esta locura es sutil. Filosóficamente, si las matemáticas, la base... ¿Qué pasa si sumamos todos los números naturales? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el infinito. La respuesta lógica. La respuesta matemática avanzada, menos 1 sobre 12. Sí, en análisis complejo, y teoría de cuerdas, esta locura es sutil. Filosóficamente, si las matemáticas, filosóficamente, si las matemáticas son la base de toda ciencia, ¿pueden trascender la intuición? ¿Qué más de lo que crees lógico en tu vida es solo una ilusión? A veces, para avanzar, debes aceptar que lo imposible es real. Tu dolor, tu caos, tu aparente sinsentido. Quizás también suman algo hermoso en una... Tu dolor, tu caos, tu aparente sinsentido. Quizás también suman algo hermoso en una dimensión que aún no entiendes.